Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 26 de febrero de 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministerio de Cultura tomará zonas de Caracas para el Carnaval Caribe 2019. Galería de Arte Nacional inaugura exposición sobre vida y obra del Libertador. Cancillería denuncia a Estados Unidos y sus aliados de conducir plan golpista contra Nicolás Maduro. Este martes continúa Asamblea Internacional de los Pueblos. Comunidad siria expresa su apoyo a Venezuela. Cultura al Día. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, junto a sus entes adscritos, apadrinarán diversas zonas de Caracas como parte de las actividades recreativas programadas para los Carnavales Caribe 2019. Así lo informó David Meire, director del Instituto de Artes Escénicas y Musicales, IAEM, en una entrevista transmitida por Venezolana de Televisión. Las actividades se enfocarán en presentaciones musicales, variando en los géneros y gustos de la familia venezolana. Subamos a la actividad cultural que lleva el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Nosotros somos una de las 27 plataformas del Ministerio. Y el Ministerio va a estar apoyando 10 espacios en Caracas del Carnaval Caribe. Los Carnavales Caribe 2019 abarcan toda la ciudad, tienen un componente comunal muy importante. Y a nosotros, especialmente desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nos toca apadrinar Sabana Grande. Tenemos música, tenemos salsa, tenemos música tradicional venezolana. Desde el jueves hasta el domingo. Del jueves hasta el domingo. Hay además un desfile de comparsas, el desfile de comparsa tradicional. Búsquenos en redes sociales, es muy sencillo, en nuestras cuentas en Instagram, en nuestras cuentas en Facebook, Instituto de las Artes Escénicas y Musicales. Pueden encontrarnos y ver toda la programación. Nosotros invitamos a todo el pueblo de Venezuela a vivir estos Carnavales Caribe 2019 en paz. Que sea una celebración de amor y que, bueno, de encuentro, de concilio. Y no dejar pasar cada oportunidad para abrazarnos y querernos, porque amando venceremos. Somos cultura. Mañana 27 de febrero, la Galería de Arte Nacional, ubicada en Bellas Artes, inaugurará la exposición El Libertador en el alma del creador popular, conmemoración de los 200 años del Congreso de Angostura. Esta exposición mostrará en 45 piezas diversos momentos del proceso histórico del padre de la patria, Simón Bolívar. El evento iniciará a las 4 de la tarde y contará con visitas guiadas, talleres, conversatorios y presentaciones de música y danza popular. Somos cultura. Un día como hoy fallece Manuel Cabré, conocido como el pintor del Ávila. Nacionalizado venezolano, Cabré dedicó gran parte de su vida a dibujar los paisajes más icónicos de nuestro país, concentrándose en plasmar en la mayoría de sus pinturas el Guarayra Repano, cerro por el que desarrolló un inmenso cariño. Son las 12:04. Cultura al Día. El El Ministerio del Poder Popular para la Cultura invita a toda la comunidad a participar en el Grito del Carnaval Caribe 2019, que se realizará mañana miércoles 27 de febrero, a partir de las 8 de la mañana en la Avenida México de Caracas, y que partirá desde el Liceo Andrés Bello hasta la Plaza de los Museos en Bellas Artes. Habrá comparsas, bailes, música, entre otras presentaciones culturales y populares. No se lo pueden perder. Tweets del día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, desde su cuenta oficial en Twitter, envió un saludo a los movimientos sociales de Colombia que manifestaron su repudio a la injerencia de los gobiernos de Donald Trump, Iván Duque y el cartel de Lima contra Venezuela, exigiendo respeto a la soberanía de los pueblos latinoamericanos. 12:05. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, reafirmó este lunes los lazos de hermandad que existen con Cuba y Bolivia tras sostener una llamada telefónica con cada uno de los representantes de estos países. Desde su cuenta en Twitter, el mandatario nacional dio a conocer que felicitó a su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, por el triunfo de la revolución cubana en el campo electoral, ya que este domingo más de 6 millones de personas votaron a favor de la nueva reforma constitucional que ratifica el socialismo en el país caribeño. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad. El canciller de la República, Jorge Arreaza, alertó a los pueblos y países del mundo que Estados Unidos y sus gobiernos aliados agravaron los ataques que pretenden derrocar el gobierno constitucional y legítimo del presidente Nicolás Maduro Moros. Desde su cuenta oficial en Twitter, Arreaza recordó que en estos países que conforman el Grupo de Lima están violando abiertamente los principios más elementales del derecho internacional. Son las 12:07. Somos cultura. Este martes continúan en Caracas las actividades de la Asamblea Internacional de los Pueblos, una plataforma antiimperialista para consolidar la unidad de los pueblos, la cual congrega hoy a más de 400 lideresas y líderes sociales provenientes de 85 países del mundo. A continuación escuchemos el siguiente material cortesía de Alba Ciudad 96.3 FM. Declaraciones de los y las delegadas a la Asamblea Internacional de los Pueblos en solidaridad con la Revolución Bolivariana. Hola, yo soy Vanessa Cubas, de la organización feminista Todas Somos Micaela de Perú. Siendo parte de la Brigada Che Guevara, bueno, me encuentro acá ya más de una semana en Venezuela compartiendo con las diferentes comunidades la Revolución Bolivariana. Me fortalece bastante ver cómo las comunidades venezolanas, el pueblo venezolano sigue defendiendo la lucha porque cree, porque siente una identidad profunda de lo que significa la patria para ellos. Sinceramente, de acá voy fortalecida a tratar de construir en Perú organizaciones de este tipo porque genera igualdad, porque genera equidad, y eso es lo que necesitamos. Solicitamos urgentemente todos los pueblos latinoamericanos y del mundo entero de que el imperialismo norteamericano cese ya el bloqueo económico, financiero y comercial a este pueblo venezolano. Lo que necesitamos es paz para todos los pueblos, porque queremos construir una patria digna y soberana para todos y todas. Declaraciones de los y las delegadas a la Asamblea Internacional de los Pueblos en solidaridad con la Revolución Bolivariana. Recordamos que los espacios del Hotel Alba Caracas y el Teatro Teresa Carreño, ubicados en la Avenida México de Bellas Artes, son escenario de la Asamblea Internacional de los Pueblos hasta este 27 de febrero, para que representantes de 85 países del mundo trabajen en conjunto por la consolidación de una red global que fortalezca las luchas a escala nacional e internacional, fomentando el debate en 9 áreas temáticas. En otras latitudes. Son las 12:10. El pueblo sirio expresa su solidaridad con el presidente Nicolás Maduro y Venezuela. A continuación escuchemos desde Damasco, Siria, un reporte de Telesur. Representantes de todo el pueblo sirio acuden a diario a la sede de la Embajada de Venezuela en Damasco para expresar su solidaridad y apoyo al pueblo venezolano. Delegaciones políticas y sociales de Siria llegan a la instalación diplomática y desde el pasado 12 de febrero dejan su firma en el libro abierto para exigir a Estados Unidos que saque sus manos y respete la soberanía de esa nación suramericana. Ratificamos nuestro respaldo a su lucha en contra de las medidas opresivas e intervencionistas adoptadas por parte de los países reaccionarios y occidentales, encabezados por el sinfonismo mundial y por Estados Unidos. Estamos seguros que ustedes triunfarán en su justa lucha en defensa de su patria. Condenamos enérgicamente los intentos estadounidenses de deponer al legítimo presidente venezolano y condenamos esta acción agresiva que aplican para derrocar a todo presidente que adopta una postura contraria a las políticas hostiles de Estados Unidos. Al mismo tiempo, continúan las manifestaciones de respaldo al gobierno sirio. Miles de jóvenes organizaron este fin de semana en Damasco una marcha bajo el título «Mi gran amor Siria». Los participantes en la actividad denunciaron que Estados Unidos ahora presiona para deponer al presidente legítimo Nicolás Maduro, tal y como intentó de manera infructuosa hacer con su mandatario Bashar al-Assad. Ratificamos el amor a la patria y a nuestro líder y al ejército árabe sirio que ha logrado grandes triunfos contra los planes hegemónicos estadounidenses y afirmamos continuar esta lucha y el apoyo a los pueblos que luchan contra este mal y al mismo tiempo trabajar sin descanso junto a nuestra juventud para la reconstrucción de nuestro país. Estas actividades evidencian la importancia de la victoria que hemos alcanzado y confirman el importante papel de la juventud siria en la reconstrucción del país. Y esta marcha, como muchas otras, demuestra que el país se está recuperando y volverá a ser como antes. Siria, gracias a la firmeza de su pueblo, ha triunfado en la guerra contra el terrorismo y pudo frustrar los planes de Washington en su contra. Los sirios confían en que sus hermanos venezolanos también lograrán vencer a sus enemigos en la batalla que libran por la dignidad humana, la soberanía y la independencia. Hisham Onus, Telesur, Damasco, Siria. Somos cultura. Y desde el pasado 7 de febrero, nuevamente Haití vive fuertes jornadas de protestas convocadas por sectores de la oposición. Bueno, que en este caso es el pueblo de Haití mismo, los movimientos sociales contra el gobierno de Juvenal Moïse. Estas manifestaciones ocurren en el marco de la crisis política y socioeconómica que atraviesa la nación caribeña, sacudida por casos de corrupción, despilfarro de los fondos sociales del Estado haitiano. Para dar detalles sobre esto, hoy tenemos en línea telefónica al compañero Jean-Edmond Paul, presidente de la Fundación Alexandre Petión en Venezuela. Bienvenido a Alba Ciudad, compañero. Compañero, ¿nos escuchas? ¿Escuchas el retorno de la radio? Bueno, estamos ahorita teniendo algunos problemas con la llamada con el compañero presidente de la Fundación Alexandre Petión, Jean-Paul, que en estos momentos se encuentra además en la Asamblea Internacional de los Pueblos compartiendo con más de 400 lideresas y líderes que se encuentran en Caracas para, bueno, consolidar la unidad latinoamericana. Compañero, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas? Compañero, ¿nos escuchas? ¿Nos estás escuchando? Bienvenido a tu casa, Alba Ciudad, compañero Jean-Paul. Bueno, Bueno, vamos a intentar retomar el contacto telefónico con el presidente de la Fundación Alexandre Petion, una fundación de la comunidad haitiana aquí en Venezuela, bueno, para dar detalles sobre lo que ocurre actualmente en el país caribeño, en Haití, un país invisibilizado por los grandes medios de comunicación. Dicha crisis política y socioeconómica que vive el país, bueno, agudizada por las medidas políticas, económicas tomadas por el gobierno de Juvenal Moïse, es realmente poco contada por los grandes medios de comunicación. Y bueno, en esta oportunidad estamos haciendo un contacto telefónico con un representante de la comunidad haitiana aquí en Venezuela. Compañero Jean Paul, ¿nos estás escuchando en este momento? ¿Nos escucha? Hola, compañero. ¿Nos estás escuchando? Bienvenido a tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, más adelante seguiremos intentando hacer este contacto telefónico con el compañero Jean Edmond Paul. Él es presidente de la Fundación Alexandre Petion, que bueno, es una fundación de la comunidad haitiana aquí en Venezuela, y que el día de hoy también se encuentra participando en la Asamblea Internacional de los Pueblos, que está llevando diversas mesas de trabajo también en el Hotel Alba Caracas, también otras actividades para debatir sobre la coyuntura nacional e internacional en el Teatro Teresa Carreño. Bueno, en esta oportunidad que queremos conversar con el compañero sobre las protestas que nuevamente se vuelven a retomar en Haití por parte de los sectores de la oposición, por parte del pueblo haitiano, de los movimientos sociales, que bueno, que expresan pues su descontento frente a las medidas socioeconómicas tomadas por el presidente y por el gobierno pues de Juvenal Moïse en Haití, acusado también de, bueno, de corrupción y de mucho despilfarro pues que los gobiernos de turno han hecho de este país caribeño frente a la crisis sociopolítica que vive el país. Una de las medidas, bueno, que hizo la protesta en la calle, pues en las calles de Haití, fue el aumento del combustible y a su vez el aumento también y la privatización de diversos servicios sociales para la población haitiana, que bueno, que nuevamente vuelve a no solamente plantear el diálogo, sino también a reivindicar la protesta, de reivindicar la organización de calle para la defensa de sus derechos sociales, de sus derechos individuales. Compañero Juvenal, compañero Jean Paul, ¿nos estás escuchando? Bueno. Bueno, nosotros necesitamos continuar con el noticiero. Compañero, ¿nos estás escuchando? ¿Nos estás escuchando? ¿Puedes darnos la entrevista a esta hora? Para Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, dentro de unos minutos intentaremos retomar la conversación con el compañero Jean Edmond Paul, presidente de la Fundación Alexandre Petion. Somos cultura. Y cuando son las 12:19, llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio, Yossi Coronado, en la edición, redacción y montaje, Paola Pertús, y quien les informó, María Laura Cano. En los controles nos acompañó